Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia Abierta que temas vinculados a la gestión de ACE en nuestro departamento han estado instalados en la consideración de la información pública en estos días y que era de nuestro interés, de alguna manera, poner luz justamente sobre lo que ha estado aconteciendo. Y es para eso que ahora convocamos a quien es el presidente justamente de ACE, al doctor Leonardo Cipriani. ¿Cómo está, Cipriani? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Jorge. Un saludo para vos, especial para Karina y también para toda la audiencia de Maldonado. Muchas gracias, doctor. Gracias por este tiempo. Sabemos que anda con la agenda completa, pero era importante a esta altura de los acontecimientos poder tener una charla con usted para hacerle algunas consultas que seguramente usted ya sabe cuáles son porque han estado instalados en la comunicación de estos días. Y uno de los temas principales que también tuvo como protagonistas a los diputados del departamento integrantes de la coalición, haciendo algunos anuncios sí. Por allí, es lo que tiene que ver con la situación del acelerador lineal para allí, para el centro oncológico de la zona este del país que se ha construido en la ciudad de San Carlos. Se habla de un llamado a licitación, ¿es así? Es así, Jorge. El tema viene con el centro, la gente esto lo tiene que tener bien claro porque se ha dicho mucha cosa que y muchas veces no se acorde con la verdad. Acelerador lineal comprado en el periodo anterior para el Centro Oncológico del Este nunca existió. En un momento se hablaba, por parte del periodo anterior, de mandar un acelerador, el viejo acelerador del Pereira Rosell, lo cual eso es antiético, eso no es correcto porque es un equipo que ya va a quedar en desuso en ACE, la unidad de energía atómica, que es quien regula la instalación de estos equipos, descarta también esa propuesta porque no es viable. ¿Tá? La gente tiene que ser atendida con equipos nuevos, equipos seguros, y como tiene que ser. Yo quiero destacar lo que fue cuando se planificó la radioterapia en el Uruguay, ¿tá? Cuando se compraron los 3 equipos de aceleradores lineales, que esos equipos, otra mentira que ahí se dijo, que ya había un equipo comprado para ahí, que es mentira, que no es así, los equipos estaban comprados con destino, uno en el hospital de Tacuarembó, otro en el Pereira Rosell y otro en el Inca, que tengo una buena noticia, ya en el Inca hoy se está irradiando el primer paciente con ese equipo, ahora en este momento está recibiendo tratamiento, y el de Tacuarembó empezó a funcionar ahora cuestión de 2 semanas, nos queda ahora todavía poner en funcionamiento el del Pereira. Esto también sirve para que la gente vea lo que lleva instalar un equipo de este porte. Estos equipos fueron adquiridos por el Estado en el año 2018 y recién ahora tuvimos la pandemia en el medio que nos paró un año y medio, para que ustedes se hagan una idea, y tuvimos que comprar una cantidad de equipamiento que no habían, gastamos cientos de miles de dólares para poderlo poner en funcionamiento porque los equipos no estaban completos comprados, ¿no? Y bueno, o sea que esto es el tiempo más o menos que lleva. Nosotros, el Centro Oncológico del Este, ya empezó a funcionar como hospital de día para realizarse la quimioterapia. En lo que va este año ya lleva atendido como 900 pacientes, el año pasado ya atendió como 1.200 pacientes, porque le hacen la quimio allí y no en el lugar viejo que había antes, ¿verdad?, en el hospital de San Carlos. O sea que el centro ya está trabajando. El acelerador lineal, nosotros, la manera más rápida que vemos, y hoy en día también no solo es la más rápida, sino que es la más eficiente, es llamar a una licitación para que instalen el equipo, ¿verdad? Porque ya en el periodo anterior también se realizó una de estas modalidades a nivel del otro acelerador lineal que tiene el Instituto Nacional del Cáncer, el INCA, es más una modalidad similar. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. Si nosotros ahora, yo me pongo ahora a comprar el equipo, con lo que implica, con lo que vienen, con lo que lo instalan, pues digo, ojo, este también va a llevar instalación, pero obviamente al ser bajo el régimen privado va a venir mucho más rápido y la gente va a poder utilizar antes, ¿verdad?, esta modalidad. Esto fue algo que nosotros estuvimos discutiendo mucho, porque digo, vos imaginate que si el 2018 ahora, se demoramos 2018 a 2023 para poder colocar, digo, estar haciendo algo similar, creo que no sería bueno. Y los diputados de la coalición que nos fueron a ver y que siempre están trabajando por todos estos temas, veían con buenos ojos y de hecho ellos van a trabajar el tema, porque yo siempre me tengo que manejar con presupuestos, ¿verdad? No es que hace lo que quiere o Cipriani va y decide lo que se quiere. Tenemos que tener, hay que ser serios, hay que tener un presupuesto para llevarlo atrás. Ellos lo van a trabajar ahora en la Cámara, el presupuesto para presentarlo ahora en esta rendición de cuentas, de lo que implica el mantenimiento de esos equipos, ¿no? De poderlos tener funcionando. O sea que nosotros, yo ya tengo pronto, ya este tema lo estamos trabajando con el doctor Álvaro Vázquez, que es el asesor de todo esto en ACE, y yo me lo mantengo porque es muy sólido, digo, y tiene, me gusta la forma que tiene, cómo diagramó la radioterapia en el país. O sea que lo estamos trabajando con él para que poder ejecutar esto en breve, ¿no? En el sentido de que cuando se hizo el búnker, también hay que pensar, tampoco. No quiero criticar para atrás, no se ha podido de repente hacerlo, pero siempre cuando uno hace una obra de este tipo, tiene que incorporar el equipamiento, ¿no? Porque no te sirve de nada dejar una estructura sin el equipamiento adentro, ¿no? Es como que yo te hago una puerta de urgencia y no te pongo a los médicos, o compro una ambulancia y no le pongo el médico y chofer. Digo, pero bueno, hay que, siempre los presupuestos son grandes en el Estado, a veces después hay a veces puede, capaz que le sacaron a ese momento algún tipo de financiación y por eso no lo pudieron hacer, no sé cómo fue el tema puntual, pero nosotros ahora estamos corriendo por esta vía. La licitación que llevó arriba de 150 ítems ya la tengo pronta, ¿tá? O sea que es nosotros en breve ahora empezar ya prácticamente a trabajar en ella para que en el menor tiempo posible, ¿tá? Yo acá no quiero nunca decirle a la población cuánto tiempo, pero en el menor tiempo posible nosotros poder también en el Centro Oncológico del Este estar irradiando a todos los pacientes, ¿verdad?, que necesiten de Maldonado y de la zona este. Bien. Este sistema de estar viniendo en el ómnibus es algo que uno ya quiere eliminarlo, ¿no? Porque ahí lo que hay que pensar, mira, yo estuve en Maldonado este sábado reunido con una cantidad de gente y había un señor que nos decía, de una familiar que tenía, digo, conocemos muy bien cómo es la realidad, pero bueno, estamos hay que ir ejecutando. Ahora, doctor, una duda que se ha planteado en estos días. La compra del acelerador lineal, ¿ya estaba prevista en el inicio del periodo de gobierno en la rendición de cuentas? No estaba prevista. No estaba prevista en la rendición de cuentas. No, eso no estaba previsto. Es más, ese centro se inauguró en el 2020 y no estaba prevista, inclusive cuando nosotros... ¿Y usted eso lo había mencionado públicamente? ¿Usted lo había mencionado públicamente? No, nosotros lo que sí pronunciamos públicamente un día que fuimos allí, que fue cuando pusimos en funcionamiento el centro, ¿verdad? Porque el centro también estaba parado. Digo, ¿no? Cuando se puso en funcionamiento ese centro para aprovechar lo que significaba, y ahí lo que dijimos, que íbamos a empezar el proceso para adquirirlo, como lo estamos haciendo ahora. Que también vamos a aclarar una cosa, Jorge, en el Estado, en ACE, estos presupuestos son tan grandes, y no solo son grandes de presupuesto, las planificaciones de hacerla, el equipamiento, no es que uno va a una ferretería y compre un acelerador lineal, ¿no? Todo esto lleva serie de planes, estamos en los tiempos correctos, digo, de hacer esto, el periodo no terminó. Yo a veces veo una ansiedad desmedida, no por parte de población, porque es al revés, yo creo que veo a Maldonado y veo a la gente donde estoy en los lugares, ¿no? Pero de determinado grupo veo como una ansiedad, o que querer revolver y querer hacer un humo de algo que no lo comparto, sinceramente, y es entendible, como ahora se está corriendo sobre lo que es el Bañario Buenos Aires, la capoeira. Hay obras, uno tiene que planificar obras, no es que uno va y en el momento, digo, porque el Estado ACE no tiene presupuesto de esa manera. Y otra cosa, que no quiero ser grosero, porque a mí no me gusta criticar para atrás, pero nos encontramos con una situación muy mala desde el inicio. El hospital de Maldonado no tenía los cables bien, tuvimos que cambiar hasta la eléctrica. Cuando en el hospital de Maldonado le pusimos equipamiento nuevo, que fue millonario el equipamiento, porque el hospital estaba muy desprovisto. Pusimos el tomógrafo, pusimos los arcuense nuevos, que son los aparatos rayos que van adentro de la sala de operaciones. Las mesas de operaciones nuevas, porque las que tenían eran de la época, eran muy viejas. Los carros de anestesia, nada más ni nada menos, qué seguridad, ¿no? La torre de laparoscopía, todas cosas que insumen energía normal, ¿no? Adaptado a la tecnología nueva. Saltaban los tapones, la llave era tapón el hospital. Hubo que hacer una inversión de casi 6 millones de pesos para poder ponerle hasta la luz al hospital. Digo, todos saben la situación de cómo estaba la policlínica de esta policlínica del Balneario Buenos Aires, que ahora empieza, mirá, ahora el 15 de agosto se abre los pliegos de la licitación para empezar la obra. O sea que se abren los pliegos y al mes tendría que estar teóricamente comenzando la obra. Bien. Es una obra muy importante. Y bueno, y la intersocial que está allí, que era una policlínica donde atiende el doctor Gómez, que cuando uno iba estaba separada por cartoncito y por piecitas de madera compensada. Una policlínica con muchísimos pacientes, la hicimos nueva, que todavía ni la hemos ido a inaugurar. Los servicios que se puso en Maldonado. En Maldonado tuvimos que poner, pusimos la puerta de urgencia con médico, enfermería, las 24 horas, una en la Capuera y otra en el Balneario de Buenos Aires. Cada puerta de esas son 20 millones de presupuesto anual, cada una. Solo la parte de recursos humanos. No tenían, y la gente se protestaba y tenía razón, el tema de la ambulancia, porque ninguna llegaba a lo que era la Capuera, y el Estado fuimos a ACE y pusimos una ambulancia a las 24 horas. Que escuchá, ya hizo 535 procedimientos, que de esos 535 procedimientos, 50 llamados fueron de clave 1. Quiere decir que cuando el paciente le corre un riesgo inminente de vida, que te das cuenta que si no hubieras toda esa ambulancia, capaz que esos 50 pacientes, ¿cuánto hubieran fallecido? ¿No? Más que se precisa esa ambulancia. Digo, y ahora estamos trabajando también, aparte de estar activando este Centro Oncológico del Este. Bueno, no te conté de los funcionarios que tuvimos que agregar en la puerta de urgencia y emergencia. Había 38, 40 funcionarios. Nosotros agregamos 78 funcionarios más. Para que sea, y igual tengo problemas porque igual queremos que la atención sea más rápida. Y vengo yo insistiéndole al director de que tenemos que acelerar lo que es la atención en la puerta, que sea más ágil, más allá que tiene funcionamiento. Pusimos los laboratorios a funcionar. No tenían, en Maldonado, no tenían laboratorio de biología molecular. Tuvimos que poner un laboratorio de biología molecular adentro del hospital. Mirá que fueron inversiones millonarias que se vienen llevando adelante y que se planifican y todo sale. La salud es muy difícil. Digo, no es difícil, a uno le gusta, es complicado, pero estamos en los tiempos, yo creo que estamos en tiempo, vamos muy rápido, es más. Digo, no quiero ser malo. Que nos faltan cosas, Jorge, y sí, que nos van a faltar, son muchas. Pero acá lo bueno, yo creo, sí, perdón porque me fui un poco. No, el tema es el siguiente, estamos al cierre prácticamente de una readecuación presupuestal que es la última en el periodo de gobierno, sí. O sea, que es ahora o nunca. Los tiempos dan para incluir todo lo vinculado al llamado de esta licitación y a su vez también prever los rubros de los recursos humanos para trabajar en ese lugar? Sí, claro que sí. Además en esto, y lo que es para mí muy importante, es el apoyo que yo tengo de los legisladores de Maldonado. Yo tengo apoyos en realidad de los legisladores de la coalición, de ellos, al diputado Antonini lo hemos invitado siempre a todas las acciones de ACE y nunca se ha presentado, pero bueno, pero tengo el apoyo muy fuerte. Es más, estuvimos nosotros reunidos el martes, estuvimos reunidos el sábado también y venimos desde antes. Y siempre, y son ellos los que nos ayudan, ¿verdad?, a nivel del Poder Ejecutivo, nos vienen dando una mano muy importante para el tema presupuestal. Nosotros ya lo pedimos, ya tuvimos reuniones en Economía, creemos que va a ser todo positivo, ¿no? O sea que no vemos nosotros problemas en esto. Además, en Maldonado, para las obras inclusive que a nosotros nos quedan, yo tengo muy buena relación con el intendente Antía. Y ahora vamos a hacer un convenio entre la intendencia y ACE para que las obras que me faltan hacer, porque tenemos que hacer la policlínica del realojamiento del Kennedy, hay que hacer un lindo centro de salud ahí, vamos a hacerlo en conjunto con la intendencia para la agilidad, ¿verdad? Porque yo no quiero tener observaciones con el Tribunal de Cuenta, que siempre el Estado tuvo mucho, ACE tuvo mucho. Y es eso te lleva a que los procedimientos en el Estado son extremadamente lentos. Mirá que yo detrás del balneario de Buenos Aires, de capaz que hace un año que estamos. Entre se presentó, se preparan, ¿y qué pasa? Nosotros, ojo, la intendencia es igual de rigor, pero podemos acelerar. No, ustedes tienen un núcleo político muy bueno, ¿verdad? En el cual siempre hemos estado, digo, que es muy activo. Yo qué sé, el edil Estela ha estado conmigo ya 2-3 veces en ACE, llevando diferentes propuestas, y van con propuestas y ayudan en la solución, como por ejemplo en la unión ahora con la intendencia, y bueno, y en eso es lo que tenemos que seguir. Bien. Por eso da, mirá que el tiempo da. Se habló estos días de la remuneración del director del hospital de Maldonado. ¿Tiene un tratamiento diferencial por algún motivo el cargo acá en Maldonado? No, para nada. Y te digo lo que es, y esto lo he explicado pila de veces, inclusive desde el inicio. Nosotros, el doctor Guillermo Acosta, que en primer lugar lo quiero destacar porque se ha sorprendido en lo que es la dirección del hospital, ese hospital, el crecimiento que tuvo, el nivel de producción del hospital que tiene es brutal, los ahorros que tiene con mayor eficacia. Ejemplo, la imagenología del hospital, la placa simple que te haces, eso era, se hacía antes tercerizado. El doctor Acosta hizo un proyecto que contrató 6 técnicos en imagenología y ahora la placa la hacemos dentro. Que me acuerdo que el diputado Antonini estaba, él me pedía por esa tercerización como para que siguiera estando, estaba preocupado por esa empresa privada. Y pero ese ahorro del el director ahí ahorró el 50% de lo que se gastaba en placas. Es más, estás hablando del entorno de los 6 millones de pesos. Pero te digo otra cosa más importante, con la colocación del tomógrafo, que fue fundamental, el hospital ahorró en el orden de los 40 millones de pesos por año. Y otra cosa, Guillermo, con el equipo de gestión, hizo para el tema de los traslados, me pidió una ambulancia, yo le mandé una ambulancia especializada nueva, en total le mandamos 3 al hospital. El hospital, te lo digo claro, en el año 2019 gastaba 30 millones de pesos en traslados. ¿Sabés cuánto está gastando ahora? 11. Bajó considerablemente. ¿Por qué? Porque lo está todo realizando a nivel de la dirección del hospital. Eso en primer lugar para que veas el nivel de gestión del doctor Acosta. ¿Qué pasa en ACE? En el año 2009, mirá, no viene ni de mi directorio, 2009, el directorio de ACE hace un decreto, una ordenanza de directorio, que es el artículo 500, se llama, que permite que los directores de hospital que tengan una especialidad médica y que justo esa especialidad la estés precisando, ¿está? Para el hospital, se les paga el sueldo director y se le paga por comisión de apoyo, se le permite pagar. Eso en ACE se ha utilizado muchísimo en un sinfín de hospitales, en el de La Valleja, en el de Maldonado, en Salto, en una cantidad. Es más, no solo por mi gestión, sino que también por las gestiones anteriores. Porque además es un razonamiento simple que la gente, digo, te vas a dar cuenta. Vos no vas, Guillermo Acosta es cirujano. Vos no podés perder un cirujano en Maldonado, ¿verdad? Porque lo pusiste de director de hospital. Digo, no, es una cosa absurda. Y lo otro, como médico cirujano, yo hoy te hablé de la característica de gestión del doctor y lo que le paga su sueldo de gestor, que mirá que es un sueldo muy bajo en realidad lo que ganan los directores. Pero el sueldo de cirujano, el doctor, se lo gana y muy bien. El doctor realiza guardias. Ha cubierto fin de semana entero, ha cubierto días de guardia cuando no están. El doctor es ayudante quirúrgico. Él es el que me está operando a personas privadas de libertad, a los presos que tenemos en Las Rosas. Inclusive está yendo al penal a veces a operar para no trasladar pacientes cuando lo pueden hacer, cuando son cirugías pequeñas. También está operando procedimientos de pequeña cirugía dentro. Es un cirujano que está activo. Digo, a más de uno de la población lo ha operado de repente el doctor Acosta en el hospital. Digo, en realidad no le estamos nosotros regalando nada. Y nosotros, en el Estado, justamente, tenemos que sacarnos esa cabeza de yo te disculpa la expresión que te voy a usar, cuando usaban como eso de que cuanto más pobre sos mejor, digo, tenés que sacar eso y tenés que poner a las mejores personas. Si vos hoy me das a elegir a quién tengo, digo, hay mucho médico bueno en Maldonado, pero el doctor Guillermo Acosta se viene destacando, lo tenemos que conservar como director, ojalá nosotros podamos repetir el periodo, porque lo que tenemos que hacer es ampliar ese hospital que está quedando chico. Ya con Guillermo estamos estudiando una cantidad de propuestas, y también con la doctora Laura Yul, que es la directora regional, ¿verdad?, de cómo hoy o mañana hay que agrandar ese hospital. Obviamente no dan, digo, pero ya el próximo directorio de ACE que empiece ya tiene que pensar cómo hay que aumentar el hospital de Maldonado, ¿no? Bien. No solo por los pacientes, sino por cómo se sobrecargan en verano, y la importancia que un centro firme de salud en Maldonado esté, que tiene para el turismo, que cuando una persona viene, vos imagínate una persona que quiera que venga del extranjero y quiera comprar un apartamento en Maldonado, una de las primeras cosas que ve es la salud, para ver si son seguros, si están, digo, tenemos que generar un sistema mucho más robusto, que lo estamos generando, se está generando. Pensá que ese hospital fue hecho en el año 79, si yo no me equivoco, y hoy en día quedó chico. Es un hospital que hay que ampliarlo, hay que ampliarlo, y hay capacidad para hacerlo, y bueno, obviamente no nos dio ahora. Ahora se está trabajando en todas estas policlínicas que te conté. Ahora tenemos un trabajo muy grande para hacer en Maldonado, que lo estamos haciendo en conjunto con la Intendencia, y lo estamos también trabajando con Darío Pérez, que es el tema de las adicciones. Mirá que vamos a aumentar, vamos a duplicar el Jagüel prácticamente, con lo que vamos a trabajar ahora, con la plata que tenemos desde hace que se pone en esta rendición de cuenta, vamos casi a duplicarlo el Jagüel, y se va a realizar en Aiguá un centro de desintoxicación, que la Intendencia hace la parte edilicia detrás del hospitalito de Aiguá, del centro de salud, y en ACE ponemos todo el funcionamiento, que va a ser para atender muchísimos pacientes, ¿verdad? Y más allá de toda la coordinación que viene realizando Darío con el plan piloto, ¿verdad? Que o sea que vamos a poder también dar muy buena respuesta a este flagelo, ¿verdad? Y también todo esto a comenzar en este año, ¿no? Doctor, para ir redondeando la conversación, la ambulancia de Balneario Buenos Aires, ¿qué pasa con ella? Bueno, te cuento. Mira, cuando nosotros fuimos al Balneario, ahí eso es algo, cuando fuimos, yo nunca llevé una ambulancia de Balneario Buenos Aires y me la llevé al otro día. Eso que quede claro, porque no es un disparate enorme. En el Balneario de Buenos Aires fuimos e inauguramos la puerta de urgencia, ¿verdad? Que empezó, como te digo, en una policlínica que cerraba a las 3 de la tarde, ahora está abierta a las 24 horas. Y aumentamos también el servicio de farmacia. Y como te digo, y la obra que ahí le anunciamos, sí, empieza ahora, empieza este año. Una obra enorme. 12 millones de pesos va a ser la inversión de la obra para que te hagas, si es una cantidad de metros cuadrados, con una cantidad de servicios que está. Ahí los vecinos pidieron una ambulancia. Siempre Balneario Buenos Aires se cubrió bien los traslados, ¿verdad? Los vecinos pidieron ahí una ambulancia común. Se cubrió bien siempre con la de José Ignacio, y se cubre también con ambulancias de San Carlos y de la zona. No hemos tenido nosotros inconvenientes en eso. Y además ambulancia especializada llega porque el sector privado también llega por el radio. O sea que no era como la Capoeira que no llegaban, porque estaba fuera de radio. O sea que en eso uno asistencialmente está tranquilo porque lo tiene cubierto. Entendemos la necesidad de la gente. Me acuerdo que en ese momento lo vieron, y te soy sincero, en ese momento tuvimos que priorizar otros lugares que no tenían ambulancia y cambiar ambulancia. Mirá que en Maldonado llevamos como 7 ambulancias, si yo no me equivoco, 5, 6 o 7. Uno ya pierde el control de las que va mandando, pero fue un número importante. Ahí nos pidieron, ahora los diputados nos decían, y fueron también con otra justificación, y también la estamos viendo, y sí vamos a llevar una ambulancia, ¿eh? Vamos a llevar una ambulancia nosotros a Balneario Buenos Aires, como para que nos quede completo el departamento. Está cubierto, pero obviamente que si tiene la ambulancia en la zona, va a ser más efectiva, va a servir para ser más rápido. O sea que la vamos a llevar, ya nosotros nos comprometimos con los diputados de la coalición. La confusión que ahí tuvo Antonini fue con la cuando inauguramos la de la Capoeira, que porque también como no fue la ninguna de las dos, en la Capoeira sí fue ambulancia, quedó la ambulancia, y es como te digo, 535 procedimientos, viene trabajando espectacular y nunca se retiró. Ahí vamos a llevarse una ambulancia, Jorge, de traslado común, porque va a apoyar un poco al resto del traslado que tenemos desde la red de atención primaria, ¿no? Cipriani, En las últimas horas, en los días de esta semana, el diputado Antonini tuvo una reunión mano a mano con el presidente de ANEP, con Robert Silva. Una charla de similares características, ¿fue manejada en algún momento por ustedes? ¿Fue pedido? No, nunca fue. ¿Agendar una charla? Digo, no. No. De hecho, como te digo, yo cada vez... Miren que en lo personal yo veo que desde que estoy en la gestión, el diputado Antonini siempre me trata de mentiroso, lo cual eso sí molesta un poco porque eso toca el honor de alguien, ¿no? Uh-huh. Digo, yo no digo que él sea mentiroso. Yo a veces digo que es normal porque no es una persona que sea de salud, por lo tanto no conoce de salud y él al no ir... ¿verdad? No estar, digo, no está presente. Él cuando tuvo un contacto conmigo fue para mantener el centro privado de imagenología que trabajaba en el hospital, o sea que para mantener una privatización, que obviamente, ojo, yo no estoy en contra de las privatizaciones, para nada. Yo, si es efectivo, para ACE tiene que estar una, digo, porque a mí lo que me importa es el que el paciente se atienda. Pero justamente él quería mantener el convenio con la Clínica del Este de hacer placas, que fue ese que hoy te expliqué que era muy caro para ACE, ¿verdad? Era muy caro y no era productivo en realidad, y que fue, y además implicó un ahorro importante para gastar la plata dentro del hospital. Él lo único que me pidió fue eso, que inclusive le respondimos que íbamos a seguir y no, y después nosotros en cada uno de los momentos siempre lo hemos invitado. Cuando hemos estado, por ejemplo, cuando estuvimos por el Centro Oncológico del Este, que estuvimos hablando de cómo era, y bueno, y que estamos cumpliendo, porque es lo que te decía hoy, estamos trabajando con la licitación de ese acelerador, ¿está? Él mandó unos delegados que estaban allí y no, que a veces nunca es lo mismo cuando uno está presente, ¿no? Bien. Digo, nosotros a cada evento, mira que no, acá no hay nada, al revés, yo creo que la democracia es una de las cosas que hay que cuidar, el trabajo en conjunto también. Para nosotros los gestores es muy importante el apoyo de todos los legisladores, como te digo que los tengo, como lo tengo también con el gobierno municipal y como lo tengo con los ediles, como te decía hoy que el edil sí. Estela siempre está arriba. O sea que es importante nosotros trabajar porque es un apoyo que ACE tiene, ¿no? Digo, yo no voy al agravio personal, sinceramente, Salinas decía que él tenía piel fina, que le afectaba, a mí me resbala, digo, a mí no me importa la opinión, pero no, al revés, hay que sumar. Bien, y para sumar. Estamos a las órdenes, diputado, que cuando quiera tener una reunión a las órdenes. Eso quería preguntar, si todavía se está a tiempo la posibilidad de que haya una conversación personal entre ustedes. Ojo, porque además, ¿sabe qué? Yo creo que le tengo que mostrar y explicar y ver lo que cuesta esta planificación y lo que costó en millones, porque no te estoy hablando ya de cientos miles, de millones de dólares. Uh-huh. Lo que ha costado todo lo que se ha hecho en eso. Y no solo, cuando yo me hablo de la plata, es lo menos importante. Lo que uno quiere es la atención de la gente y que la gente esté bien, ¿no? Es hacer lo que tenés que hacer. Y además hay que mirar, Maldonado va a quedar bastante prolijo con lo que hicimos. Y es como te digo, tengo un debe ahora, que es la velocidad de la puerta. A mí eso me tiene mal. Yo ahora, el doctor Acosta no se dio cuenta, pero yo a él le caigo de sorpresa en el hospital cada tanto y no digo nada que voy. Y yo ahora el sábado me quedé mirando la puerta de urgencia y está lenta. A pesar del refuerzo que pusimos de gente, está lenta. O sea que hay que arreglar ese tipo de cosas, pero es como te digo, también el hospital parte de una base, que ese hospital hoy en día hay que reconocer que nos está quedando chico. Esto no es promesa electoral, digo, no es nada, pero ya sabemos que hay que seguir planificando. A mí me queda en ACE, me queda un año y medio. No da, y ya tengo cierro los presupuestos, ¿no? Pero el próximo directorio de ACE, una de las primeras cosas que tiene que empezar a pensar y poner en el presupuesto nacional cuando arranque es la ampliación de ese hospital, ¿no? Es la ampliación de ese hospital, porque ustedes necesitan como 50 camas más a la carrera. Bien, le voy a hacer una pregunta por fuera de lo que hemos venido hablando. Y usted, si puede, sí, me la contesta, y si no, no. ¿Es cierto que Leonardo Cipriani va a ser el candidato de la Concertación en Canelones a la intendencia? Mira, me han dicho, pero no sé, a mí me gusta mucho la salud, a mí me gusta la gestión. Porque cuando lo escucho hablarme, me da la impresión como que la intención es, si vuelve a ganar la coalición, el gobierno, como que los proyectos están pensados más allá de este periodo de gobierno. Cuando escucho hablar. Es que, ojo, uno en esto tiene que sentarse y hacerlo así. Digo, yo creo, es como te digo, mira, los que estamos en estos cargos, perdona la expresión, no me gusta decirlo así, nabo el que se la crea, ¿no? Porque es en una función que estás de paso, ocupando un lugar, que lo que tenés que hacer es tratarlo de dejar mejor que lo encontraste. ¿verdad? Uh-huh. Y qué pasa, todo es una continuidad. Yo agradezco mucho al directorio de Susana Muniz, que fue la que empezó a trabajar con el Centro Oncológico del Este y empezó a pensar en la expansión de la radioterapia, ¿verdad? Y yo, es más, se la continué y yo estoy instalando los tres equipos que ella me dejó en la compra. O sea que los completé, no solo hice eso, sino que los completé, y ahora quiero poner en funcionamiento el Centro Oncológico del Este, y quedó uno para hacer, que es el de Colonia, que también en el próximo directorio hay que trabajarlo, y con eso el Uruguay queda muy bien cubierto del sector público en radioterapia. Uno tiene que seguir un proyecto, porque la salud es de la gente, es de todos, es de los uruguayos, y no somos nosotros los dueños, ni los amos ni señores. Nosotros estamos para gestionar esto, que lo hacemos por pasión, como lo hace el doctor Acosta, la doctora Yule, el doctor Tarabocchia, ¿verdad? El doctor Piris en San Carlos. Digo, es por pasión que uno hace esto, porque si hasta nosotros nos ponemos a mirar como médico desde el punto de vista económico, no nos sirve a ninguno de lo que estamos acá. Pero lo hacemos esto justamente para seguir, y hay que seguir planificando, y uno es un apasionado de la salud, ¿no? Uno no descarta seguir en el ambiente político, pero ya te digo una cosa, ambiente político desde lo ejecutivo, porque de lo parlamentario, de ir, con mucho respeto lo digo, y son muy importantes, pero yo cuando los miro y cada vez que me citan en el Parlamento, y escucho, estoy 18 horas sentado ahí adentro, yo sinceramente los admiro, porque yo me tendría que tomar una Ceprac todos los días para aguantar eso, ¿no? Doctor, gracias por esta charla, muy amable. Un abrazo grande, y siempre a las órdenes, Jorge, para todo lo que ustedes necesiten tener claro de la salud. Valoramos cuando las autoridades nacionales dedican tiempo en los medios de comunicación para poder charlar de estos temas, realmente lo quiero decir públicamente. Muchísimas gracias. Buena jornada. La conversación era con el presidente de ACE, con el doctor Leonardo Cipriani. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.